Y no olviden descargar nuestra aplicación. App es gratis y es la mejor manera de seguir nuestra programación. Arrancamos el café mañanero, efectivamente, luego de una noche de lluvia. Sigue cayendo a propósito en la costa mediterránea, pero sorprende. Encontramos hoy una noticia sobre este particular, y es que esta primavera será la más seca de la historia en España, a pesar de las últimas lluvias. Mire que está cayendo fuertemente en la costa mediterránea. Pues vamos justamente a las temperaturas. Arrancamos con 17 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22. Va a seguir lloviendo. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Cae la moneda estadounidense frente a la europea. Perdón, la moneda europea frente a la estadounidense. Es la cosa. Ayer estaba a 1.08. Sí. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en $77.66. Sube un dólar concretamente en comparación con la jornada anterior. El IBEX 35, que ha cerrado la jornada en 9.267 puntos. La caída del 0.41%. Vamos ahora también con esa noticia que diariamente compartimos y que tiene que ver con economía. Inflación y la vuelta a la normalidad terminan con el exceso de ahorro generado en la pandemia. Vamos ahora con las noticias más importantes del día. 5 fechas de sanción le han caído al estadio Mestalla por los insultos racistas a Vinicius Junior y ha dejado sin efecto su expulsión. Esto demuestra la injusticia que hubo por parte de la terna arbitral en este caso. Seguimos dando cuenta de los principales temas noticiosos del día. En este orden de ideas también tenemos que destacar que el gobierno de Brasil ha respondido con un llamado, atención, al gobierno de España. Ha llamado a consultas, concretamente a su embajador, por el caso Vinicius Junior. El gobierno de España ha respondido a Brasil tras estos insultos. En España, estos comportamientos no quedan impunes, ha asegurado la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También hay que decir que sobre las sanciones que estamos viendo con motivo del caso Vinicius Junior, ayer fueron capturados 3 jóvenes, pero posteriormente fueron dejados en libertad. Ha incluido también al que señaló Vinicius Junior de los insultos. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció este martes que una comisión del Congreso de Perú lo declarara persona non grata. Y reiteró que ese nombramiento es un orgullo para él. Ya en lo que tiene que ver con los deportes, la mirada puesta también en el Tour Giro de Italia. Estamos metidos de lleno en la temporada ciclística. Almeida ganó ayer en un mano a mano con Primoz Roglic. El colombiano Einer Rubio ascendió a la octava posición. Se continúa jugando también la fecha número 35 de la Liga Española de Fútbol. Hoy juega el Real Madrid. Juega ante el Rayo Vallecano y lo podrá hacer con Vinicius Junior porque, repito, le han levantado la sanción. Dice Florentino Pérez que hay que cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol. Es el café mañanero, es actualidad, es entretenimiento. Hoy tendremos de invitados aquí en el café mañanero, en lo que tiene que ver con la campaña electoral, a Sandra Gómez, candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia. También contaremos con Jorge Celedón, figura de la música colombiana, ganador de 5 premios Grammy. Está de gira por Europa. Y por otra parte, estaremos también compartiendo estudio con Iván Sayas, una joven figura de la música española. Como han escuchado, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Arrancamos y lo hacemos precisamente con música de Celedón. Y es que el próximo 16 de junio tendremos en Valencia a la Selección Colombia. Y este hombre le canta a la Selección Colombia. Esta canción se titula Nuestra Fiesta. Colombia-Irak, 16 de junio en el Estadio Mestalla. Para ver estrellas y hasta poderlas tocar, todos los caminos conducen a mi nación. Hay un cielo abierto que te invita a disfrutar de mi gente que te abraza y te da el corazón. ¡Ay, oh! Tan alegre es la de Jorge Celedón, artista que estará hoy con nosotros. Y aquí está precisamente su invitación. Hola, soy Jorge Celedón. Quiero invitarte para este 16 de junio a que al partido de nuestra selección Colombia con Irak. En el estadio Mestalla. Bueno, pues ahí está, preparándolo. 16 de junio. Dale, sí. ¿Ya? Sí. Hola, soy Jorge Celedón y quiero invitarte a un encuentro futbolístico de mi selección Colombia frente a la selección de Irak. en el Estadio Mestalla este 16 de junio. Vayan y disfruten de un buen partido. Ahí nos vemos. En Valencia es la cosa. Ahí está el saludo de Jorge Celedón, la invitación para el compromiso entre Colombia e Irak este 16 de junio, efectivamente en el Estadio Mestalla con toda la pesada de Colombia. Quiero decir que viene Luis Díaz, que estará probablemente Rodamel Falcao. Bueno, y es que Colombia ya inicia su preparación para las eliminatorias con miras al Mundial de 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. Sí, ahí está la invitación. Más adelante estaremos ya con la entrevista de Jorge Celedón. De momento vamos entonces ya con nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Instituto Nacional de Estadísticas ha publicado los datos del primer trimestre en España y la población en este país ya supera los 48 millones de habitantes. Los residentes han subido un total de 136.916 personas y desde la entidad indican que el principal responsable de esta tendencia alcista se debe a los ciudadanos extranjeros, es decir, a la inmigración. En los últimos años, la inmigración en España ha experimentado una subida considerable que se ha hecho que, según el Instituto Nacional de Estadística de España, haya superado desde finales de 2022 los 48 millones de residentes. Esto implica un incremento anual del 1,24%, una subida que no se experimentaba desde el año 2008. Y atención, estas son las 10 principales nacionalidades de los inmigrantes en el primer trimestre de 2023. En primer lugar, Colombia, con 44.300 ciudadanos. Marruecos, 23.200. Venezuela, 21.500. Perú, 18.800. Españoles, 18.400. Ucrania, 11.500. Italia, 10.200. Honduras, 10.100. Argentina, 8.600. Y Rumanía, 7.100. Las 10 principales nacionalidades de los ciudadanos cuya población se vio reflejada en el territorio español. Aquí incluimos también a los españoles. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. La forma de seguir la actualidad en el Café Mañanero, haciéndolo también a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, abierto de miércoles a domingo. Vamos entonces efectivamente con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche continuó la jornada 36, con interesantes resultados, como la goleada que le propició el Valladolid al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, 3-1, y que lo pone fuera del descenso momentáneamente, porque según en palabras de los mismos jugadores al término del partido, quedan dos finales de infarto. Y continuamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer por fin vimos las emociones que queremos ver en el ciclismo y nos la protagonizaron la llegada en alto, en la montaña, y precisamente un portugués, João Almeida, frente al que ha cogido el Maglia Rosa, Geraint Thomas. Eso sí, los colombianos también estarán en la pelea, porque la montaña continúa después de la etapa de hoy llana para verlos en acción. Y continuamos con el pronunciamiento del embajador de Brasil, que ha solicitado urgente reuniones con los encargados del Ministerio de Igualdad en España, y todo por el caso Vinicius Junior, que en el día de ayer ya se acrecentó porque se han detenido 4 ultras que habían colgado el muñeco en Madrid. y James Rodríguez, que fue noticia en el día de ayer, ya que se le vio entrenando con la Selección Colombia y, según sus palabras, se encuentra en óptimas condiciones. Estará en los amistosos ante Irak, aquí en Valencia, y contra Alemania. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el Mundial Sub-20. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sobre la última media hora, seguiremos hablando del caso Vinicius Junior y de toda la actualidad deportiva. Ahora Diana Calle nos trae esa frase inspiradora o que nos pone a reflexionar. Diana, buenos días. Buenos días, iniciamos el día con el mejor café en Latinos FM. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera y la página web latinosfm.es. La frase para hoy hace alusión al Día Europeo de los Parques Naturales que se celebra hoy 24 de mayo en conmemoración de la declaración en Suecia de los primeros parques nacionales europeos en 1909. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, lo dijo Martin Luther King. Gracias, Diana. Ahora Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, al igual que el día de hoy, miércoles 24 de mayo, se conoce como el Día de los Parques Naturales. ¿Y qué más pues un día como hoy? Entre las celebraciones del día nos encontramos con que a mitad de semana hoy se conoce como el Día Marítimo Europeo, al igual que entre los aniversarios del día, el reconocido músico Bob Dylan está celebrando el día de hoy 82 años de edad, al igual que el reconocido intérprete estadounidense, el actor Alfred Molina, quien el día de hoy está celebrando 71 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y continuamos también dando cuenta del contenido de nuestro programa. Hoy tenemos entrevista con Sandra Gómez, candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia, actualmente es concejal y también vicealcaldesa. Quiere más, quiere llegar al primer cargo de la ciudad. Las propuestas, en particular en materia de inmigración, pero en fin, en general, lo que le esperaría a esta ciudad si llega a lograr su objetivo. Por otra parte, ya se lo anunciamos, entrevista con Jorge Celedón, cantante colombiano que está de gira por Europa, promociona una canción, Que te vaya bien. Él se ha visto sorprendido con el éxito que está obteniendo. Está de vuelta Jorge Celedón y también tendremos a Iván Sayas. Pero hay más entrevistas en el Café Mañanero, por eso les invitamos a que sigan con nosotros compartiendo la actualidad del entretenimiento y mucho más. Estamos en redes sociales, ya lo decía Diana, estamos en el FM, estamos por todos lados. Y ahí tenemos la aplicación, es gratis, ¿sí? Y sirve para todas, para todos los sistemas operativos, Android, Apple, Latinos FM. Listos para el partido de la Selección Colombia contra Irak este 16 de junio en el Estadio Mestalla. Vaya plato futbolístico. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol clausuró este martes, durante 5 partidos, una de las gradas del Estadio Mestalla por los incidentes del pasado domingo ante el Real Madrid, y también dejó sin efectos la roja mostrada a Vinicius Junior. Parece que por fin en España se ha reaccionado ante un caso de racismo que se venía repitiendo. La pregunta que nos hacemos, si esto es suficiente. Me temo que no, que hace falta mucho por corregir en lo que tiene que ver con discriminación y racismo, especialmente lo que se ve en los estadios. Pero que esta sea también una oportunidad para enviar un mensaje a toda la sociedad. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este martes en que una comisión del Congreso de Perú lo declarara persona non grata, y reiteró que ese nombramiento es un orgullo para él. Sí, burlándose de la decisión del Congreso de Perú. Resulta que es el señor Andrés Manuel López Obrador, que presume a diestra y siniestra de no intervenir en los asuntos de otros países. Siempre invoca lo de la soberanía, que se tiene que respetar. Pero cuando se trata de un izquierdista y tiene que defenderlo, tiene que abogar por él, pues ese criterio no sabemos a dónde queda. El caso es en que Pedro Castillo, recordemos, destituido con la Constitución en la mano en el Perú, pues le ha dolido al señor Andrés Manuel López Obrador, y muchísimo. Y no reconoce tal destitución. Lo ha instituido el Congreso de Perú, que fue elegido igual que Andrés, Pedro Castillo. Sí. De manera que es una intromisión del presidente de México en los asuntos internos del Perú. Y hay un gesto que va mucho más allá. Y es que no ha querido entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Es un sabotaje al actual gobierno de Perú por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. De manera que aquello de la no injerencia en la soberanía de otros países no aplica en este caso, porque es en defensa de un izquierdista. Y de un izquierdista pasamos a otro. Llegamos hasta Colombia. Encontramos un anuncio del presidente Gustavo Petro, anunciado el fin del cese al fuego contra las disidencias de la FARC. No le funcionó. Recordemos que ya Petro anunció el fin del cese al fuego contra el Clan del Golfo, un grupo de narcotraficantes que en ningún momento atendió el llamado del mandatario. Digamos que se burló de él. Le ha seguido el camino el ELN. Y ahora son las disidencias de la FARC o las FARC, para ser más exactos, porque así se hacen llamar ellos. Otra cosa es que el gobierno le ponga ese calificativo de disidencias, y algunos que creen que el acuerdo de paz fue una realidad. Y nos preguntamos si los tres grupos criminales más importantes de Colombia han dicho no a la paz, y el gobierno en consecuencia se ha visto en la obligación de suspender ese cese al fuego. Nos preguntamos, ¿dónde queda la paz total de Gustavo Petro? ¿Qué pasó con la paz total? ¿Un fracaso? Los resultados, sí, así lo demuestran, tristemente. Puede que Petro haya expresado toda la voluntad, pero los grupos guerrilleros, los grupos criminales, andan en otra cosa. Por eso, desde estos micrófonos, en un principio, no creímos en esa propuesta. ¿Por qué? Porque

por Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis y Jared Leto, y llegará a los cines de todo el mundo el próximo 27 de julio. Entre otros los nombres más importantes tenemos que está siendo comentado The Idol, al igual que el nombre de Sam Levinson, el creador de Euphoria, tiene una nueva serie de la mano de The Weeknd que se llama The Idol y ya fue estrenada en Cannes. Será el gran estreno que llegará a la plataforma de HBO Max, ahora conocida como Max, a partir de este próximo domingo, y se espera que durante los próximos meses se convierta en uno de los grandes fenómenos de las plataformas de streaming. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, resumiendo así lo que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Miércoles está con nosotros Mireia Company. Mireia, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy tiene Mireia una invitada, trae una invitada a nuestro programa, El Café Mañanero. Vamos a abordar un tema muy sensible, no solamente en la comunidad valenciana, sino a nivel nacional, y que, entre otras cosas, se ha colado en la campaña electoral. La presencia de ex-etarras en las listas de EH Bildu. Estamos hablando de política española. Vamos a hablar concretamente con la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. Tú te vas a encargar, Mireia, evidentemente, de entregarnos más detalles de nuestra invitada. Pero es un asunto del que se ha estado hablando fuertemente, sobre todo en las últimas dos semanas, cuando se conoció la presencia de estos ex integrantes de ETA en la política. Sí, y la verdad es que suena muy mal tener a quienes fueron victimarios legislando o de vecinos. Ya, bueno, hay veces de vecinos toca, ¿no? Pero ya que estén legislando para sus víctimas es francamente incoherente, injusto sería, ¿no? Vamos con este caso y vamos a contextualizar un poco más nuestra invitada. Pues Consuelo Ordóñez es una abogada y una activista española que actualmente preside la asociación COVITE, que es de colectivos de víctimas del terrorismo. Ella es la hermana del concejal del PP asesinado en 1995, Gregorio Ordóñez. Además, es una de, yo lo voy a decir, es uno de los estandartes de las víctimas del terrorismo, porque es la que pelea y lucha en una de las organizaciones más importantes. Así que, buenos días, Consuelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Consuelo, si te acerca un poquito más al teléfono, por favor. A ver, nosotros por acá vamos a hacer todo lo posible para subirle, para que te escuchemos fuerte, como se tiene que escuchar a la presidenta de COVITE. Gracias, Consuelo, por estar con nosotros. Bueno, sí, te hemos visto en muchos medios, la prensa, expresar tu preocupación, tu disgusto por la presencia de etarras en las listas de la política actualmente. Bueno, nos referimos concretamente al País Vasco, ¿no? Bueno, pues sí, como muy bien has explicado, hace dos semanas presentamos esta investigación que fue muy, muy, muy, muy laboriosa, ¿no? Porque fue cotejar 2.000 nombres, ¿no? Y descubrimos con asombro cómo 44 condenados por terrorismo iban en las listas de EH Bildu, que es el brazo, los herederos del brazo político que tenía ETA.

guárdalo, porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorito. Vamos a dar los buenos días a Valencia. Y a través de la 97.3, buenos días, Murcia. ¿Qué? Espérate, ¿que no me conoces? Para el que no me conozca, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando las próximas 3 horitas. Eso sí, de muy buen rollo. Ay, que se me cae la corona. Muy buena vibra y muy buena música. Abrimos el programa con Yandel, con Faith. 150, súbele, súbele, miércoles. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés.